pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Bueno, con la voz de María Elena Melo, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, estamos recibiendo a Jair Krisque, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, que lo tenemos en línea desde la capital gaúcha. ¿Cómo estás, Jair? Sí, buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Todo bien, un gusto escucharte, Jair. Y decíamos en la introducción, escuchando la canción cantada por María Elena Melo, siempre empezamos a hablar contigo de temas difíciles, de temas generalmente preocupantes, ¿no? De la realidad política, social de Brasil, pero en este caso podemos empezar por algo grato, Jair, que fue la posibilidad de que se encontraran quien canta esa canción con quien introducimos cada contacto contigo y vos, se encontraron en tu ciudad, nada más y nada menos. Sí, fue fantástico, fue fantástico, ¿no? Fue una presentación de lujo, ¿no? Había un número importante de gente muy querida ahí, ¿no? Para escuchar a María Elena. Fantástico, fue un momento así, de mucho cariño, precioso, ¿verdad? Precioso, fue muchísimo bien. A mí me encantó. Claro, María Elena, hace años ya que ha establecido vínculos con gente de la cultura gaúcha, con este compañero que tiene un programa, Demetrio, quizá vos lo conocés, Jair, que tiene un programa de radio, también de televisión, tengo entendido, y que se dedica al canto popular, tanto de Brasil como de América Latina. Y hace años que María Elena cada tanto se da una vuelta por allá. Y bueno, en este caso vimos la oportunidad para avisarte que pudieran encontrarse. Y fue lo que pasó, ¿no? Sí. No, Demetrio tiene así una inserción en el medio cultural muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Especialmente en la manifestación artística, esta manifestación artística popular, ¿no? Y gaucha. Claro, claro. Exactamente gaucha, ¿no? Sí, estaba ahí también, ¿no? Claro, claro. Estaba ahí, fue quien presentó a María Elena. El local también es un local muy tradicional en Porto Alegre. El Club de Cultura, así se llama, ¿no? Claro, claro. Es un local de mucha actividad cultural, tradicionalmente, ¿no? Claro. Y en verdad, también te digo así, es un local de resistencia, porque durante la dictadura era el espacio que una y otra vez usaba para hacer conferencias, ¿ya? Uh-huh. Entonces, el local también es muy simbólico, muy simbólico. Claro. Como la cultura también juega un papel que a veces se olvida en estos tiempos, muchas veces la gente de la cultura dice la izquierda, digamos, nos ha usado, ¿no? Para llevarnos a los actos, para convocarle gente, y después se deja de lado la cultura, ¿no? Cuando es el momento de darle el lugar que corresponde, de darle recursos, de darle espacios. Muchas veces quienes contribuyeron tanto a las épocas de resistencia y de reconstrucción, cuando la izquierda ha llegado al gobierno, ha quedado en el olvido o han hecho discriminaciones. Lamentablemente es verdad. Y por todos los lados, ¿no? Sí, sí. Acá pasa lo mismo, ¿no? No sé por qué, parece que les da una amnesia, ¿no? Se olvidan. Sí. Nos decía, no, es impresionante. Nos decía María Elena que era cierto que vivís en Porto Alegre porque decías que vio mucha gente que te saludaba, que no paraban de saludarte, de acercarse mucha gente ahí durante el concierto, ¿eh? Sí, sí, sí, yo te digo así. Fue un momento emocionante porque además, ¿sabes? Con el tema de la pandemia y tal... Uh-huh. No, la gente se aisló mucho, ¿no? Claro, claro. Y de repente fue también una oportunidad para reencontrar una cantidad de amigos que no veía prácticamente hace 2 años, ¿no? Claro, claro. No fue, sí, no te digo así. Fue emocionante, ¿no? Además del arte de María Elena, también esta oportunidad de encontrar gente muy querida, ¿no? Sí, claro. Me prestaron muchos homenajes ahí. Sí, fue un momento encantador. Bien, muy bien, Jair. Bueno, nos alegra mucho ese encuentro. Para comentar algunos otros temas, como siempre, de la actualidad, queríamos mencionar un material que vos nos enviaste de un dato preocupante, ¿no? Sobre el tema de los agrotóxicos. Un artículo que creo que es de los trabajadores de la alimentación, ¿no? De la Unión Internacional. Sí, exactamente. Con un tema muy, muy preocupante. Sí, pero yo te digo así, antiguo, ¿no? Sí, sí. En esta nota de la UITA, ¿no? Ahí ya refiere, 1990, ¿no? Cuando de repente nos deparamos con un dato impresionante. El número de suicidios, llamando la atención, ¿cómo? Tú sabes que los índices de suicidio más altos del mundo es Suecia, ¿no? Ajá. Y de repente esta región ultrapasaba los números de Suecia, ¿no? Algo así muy extraño. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y ahí se empezó todo un trabajo hasta llegarse, claro, científicamente, ¿no?, a la constatación de que eran los agrotóxicos que causaban problemas con el sistema nervioso central, ¿no? De ahí empezaba una depresión, y esta depresión llevaba al suicidio, ¿no? Un número altísimo. Y esto sigue pasando, sigue pasando. Hay una cantidad de problemas, porque no sabe así. La gente también que utiliza el agrotóxico no se cuida también, ¿no? Claro, claro. No quiero dar argumentación para estas empresas asesinas, ¿no? Pero es el argumento que ellos usan para defenderse, ¿no? Claro. No, se murió porque no cuidóse, no había que tener cuidado. Sí, sí. No, hijo, disculpe, pero es así, ¿no? Algo gravísimo, no te imaginas. Esto 1990, ¿no? Son más de 20 años que estamos en la lucha. A veces baja un poquito este número, pero ahora volvió otra vez. Uh-huh. Impresionante. Sí, y se habla muy poco de eso. Y en un país estamos hablando donde con la producción que tiene gigantesca que tiene Brasil, y nada indica que eso vaya a cambiar, ¿no? A nivel del agronegocio. Difícilmente. Difícilmente. Y yo digo así, incluso para esta pobre gente, ¿no? De que uno debe trabajar para ganar la vida, no para perderla. Claro. No para perder, porque lo que pasa es esto, ¿no? Yeah. Y tú ves, pero está interesante estas empresas, ¿no? Estas empresas que son potencias económicas internacionales, ¿no? Estas empresas, porque en principio se llamaban agrotóxicos, ¿no es así? Uh-huh. Agrotóxicos. Ahora se llama defensivo agrícola. ¿No? Sí, tremendo. Cámbiase para mejorar la imagen, pero sigue siendo agrotóxico, ninguna duda, ¿no? Y este tema de la producción, impresionante, sí, claro, Brasil es un gran productor mundial, y en este caso específico, Hernán, es la producción de tabaco. Claro, ¿no? Claro. Es ahí que está la cosa. Yo te diría, sí, Brasil es uno de los más importantes exportadores de tabaco, ¿no? Pero eso absolutamente no significa que los agricultores que cultivan este tipo de producto tenga una vida muy feliz, ¿no? Que le produzca ganancia. No, no. Se queda especialmente con la empresa, ¿no? Y en esta región de Río Grande del Sur, incluso, ya también hace bastante tiempo, justo con la UITA, ¿no? Sí. Nos enteramos que una de estas empresas tabacaleras, ¿no?, estaba muy vinculada a un señor que era el más importante contrabandista de armas del mundo. Ajá. Y que hizo el lavado de dinero ahí con una empresa tabacalera. Y en la ocasión denunciamos esto también. Entonces te digo, este tema del tabaco sirve para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas. Lavado de dinero y por ahí va. Sí, sí. Todo, con todo el agronegocio puede haber ese riesgo también, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y te digo, sí, y es interesantísimo, ¿no? Porque cuando tú, en la época de la cosecha, ¿no?, del tabaco, tú vas ahí en una ciudad que es muy importante, que está en la región, que se llama Santa Cruz do Sul, ¿no? Ajá. Tú vas ahí, ¿no?, te hospedas en un hotel, durante la mañana, en la hora del desayuno, escuchas gente hablando alemán, gente hablando inglés, claro, ¿no?, gente hablando cantonés. Impresionante, porque ahí van a comprar, ¿no?, van a comprar tabaco. Claro. Entonces, es de una, la producción de importancia internacional. Y sirve para otras cosas más, ¿no? Claro, claro. No te imaginas, no te imaginas. Sí, sí, habrá que investigar todo eso. Jair, un otro episodio queríamos comentarte, que vos nos mandabas información y que tiene que ver con el campo también, de alguna manera, con quienes lo pueblan, por esta situación que vivió el presidente de la FUNAI, que es la Fundación para los Indígenas, ¿no?, la Fundación Nacional del Indio, en Naciones Unidas, en una reunión de Naciones Unidas. Fantástico, fantástico, porque este señor que es el actual dirigente de la Fundación, ¿no?, Nacional de Apoyo al Indio, así se llama, ¿no?, y que en verdad están destruyendo, claro, tanto la institución como a los indios, ¿no? El gobierno Bolsonaro, ¿no?, que puso esta persona ahí. Entonces, esta persona estaba en Madrid, ¿no?, en una reunión de Naciones Unidas que trata de este tema de los indígenas, ¿no?, cuando uno que fue funcionario de esta institución y que por denunciar las barbaridades que estaban pasando tuvo que salir de Brasil, está exiliado en España, ¿no? Entonces, el tipo fue ahí en el local de este encuentro de Naciones Unidas y públicamente acusó al tipo, ¿no? Uh-huh. Usted está matando a los indígenas. Claro. Usted no tiene por qué estar acá. Usted es un asesino. Y gritando y gritando alto. El tipo tuvo que salir. No aguantó, tuvo que salir. Claro. Qué lástima que no se repita más esto, ¿no? Claro. Por todos los lados. Marcelo Xavier se llama el presidente de la fundación y quien le gritaba era Ricardo Rao. Exactamente. Que fue era un indigenista, claro, trabajaba ahí, ¿no? Claro. Y tuvo que salir del país porque iba a matarlo, ¿no? Claro. Acá en Brasil la cosa ahora es así, ¿no? Si tú te posicionas críticamente, ¿no?, a hechos de este gobierno, te matan, ¿no? Claro. Entonces, mira qué situación llegamos nosotros, ¿no? Y este hombre va a seguir en el cargo, no lo saca Bolsonaro, por ahora al menos sigue. Yo te digo así, Bolsonaro en este momento está muy preocupado en reelegirse, ¿no? Claro. Ahora en este final de semana su partido político hizo la convención para elegir los candidatos, ¿no? Es una exigencia legal de la ley electoral, entonces el partido tiene que reunirse en convención nacional y ahí elegir quién va a ser candidato a presidente de la nación, candidato a gobernador provincial, a diputado nacional, diputado provincial, y por ahí va, ¿no? Entonces, este momento ahí fue fantástico. Mira, la señora de Bolsonaro, sí. Michelle Bolsonaro, ¿no? Sí. Dijo, para quien quisiera escuchar, ¿no? Que Bolsonaro era un elegido por Dios. Imagínate. Tema, qué locura, ¿no, viejo? ¿Por qué, locura, qué Dios, ¿no?, lo habrá elegido, ¿no? Habría que ver cuál de los dioses. Sí, ¿cómo? ¿Sabe? Si Dios es un elegido por Dios. No, esto es una locura, ¿no? Y ahora, un tema también de mucha preocupación. 7 de septiembre. Ajá. 7 de septiembre es la fecha patria de Brasil. Sí. Y Bolsonaro viene amenazando que va a ser una gran convocatoria para el 7 de septiembre, ¿no? Amenazando a las organizaciones políticas, amenazando al sector electoral de la justicia electoral, amenazando ministros de la Suprema Corte y tal. Para el 7 de septiembre, como si fuera una manifestación golpista, ¿no?, preparando para un golpe. Entonces, es motivo de mucha preocupación. En esta convención del partido, ya hizo otras amenazas. Entonces, estamos viviendo en Brasil un clima muy, muy, muy, muy preocupante, con este señor. Porque cada vez, ¿no?, aumenta más el rechazo de la gente. Ahora, una encuesta que fue publicada hoy por la mañana, ¿no?, nos cuenta que 58% de los electores, ¿no?, desprecian a Bolsonaro como un malo gobernante. 58%. Es un rechazo significativo. Claro, claro. Bueno, lo último, nos quedan 5 minutos, pero queríamos mencionar también y de paso contarle a la audiencia, a Yair, es que nos llegó desde la Institución de Derechos Humanos de nuestro país una invitación para la conferencia sobre orígenes del Plan Cóndor y su impacto en la actualidad, que va a tener lugar en Buenos Aires, y vas a participar. Sí, sí, va a ser en el Instituto para Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, ¿no? Ajá. Será un momento interesante, ¿no? El 3 de agosto, ¿no?, la próxima semana, creo que es miércoles de la próxima semana, sí, miércoles de la próxima semana, a las 15 horas, ¿no?, donde vamos a tratar del Plan Cóndor, ¿no? Conmigo estarán Stella Caloni, que es una conocidísima periodista, sí. ¿No?, que trabaja mucho este tema, y el fiscal federal, doctor Miguel Ángel Osorio, que también dentro de la Fiscalía Argentina, una persona que trabajó mucho con este tema, incluso con Brasil, ¿no? Ajá. Entonces, es otra persona que conoce muchísimo. Y yo también voy a estar ahí con muchísimo gusto, ¿no?, tratando de este tema. Especialmente por lo siguiente. ¿Sabe que en Brasil no logramos nunca llevar a los tribunales los asesinos brasileños, los represores brasileños? Sí. Nunca logramos, ¿no? Estábamos con una causa en Roma, y sí, los uruguayos conocen bastante bien, sí, sí, pero antes de salir la sentencia, donde los reos eran brasileros, ¿no?, se murió el último. Ajá. 2 meses antes de la sentencia murió el último. Frustrado, yo trabajé más de 20 años en esta causa, ¿no?, frustrado con esto, logramos empezar en Argentina una causa. Ahí con los compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no?, bajo la presidencia de Adolfo Pérez Esquivel, y nosotros, ¿no?, empezamos una causa de una operación Cóndor cuya víctima era brasileño, ¿no? y empezamos la causa en noviembre, ¿no? También voy a estar ahí para tratar de este tema, ¿no? Bien. Tal vez sea la última oportunidad, Hernán, claro, de algún represor brasileño, ¿no?, recibir una condena. Muy bien, nosotros vamos a estar recordando, esto es organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. La conferencia es Orígenes del Plan Cóndor y su impacto en la actualidad. Será el próximo miércoles 3 de agosto a las 15 horas de Argentina, en la sala de la sede de este instituto en Buenos Aires. Como dijo Yair, con Estela Caloni, periodista, escritora, especialista en el tema Plan Cóndor, Miguel Ángel Osorio, fiscal general e investigador de la causa Cóndor, y Yair, como ya les mencionábamos, y creo que va a haber una transmisión por internet, de esto se va a poder seguir por internet, trataremos de seguirlo, Yair, Sí, qué cosa buena, qué buenísima noticia, sí, impresionante. Sí. Bueno, y vamos a estar juntos. Nos alegramos que estés retomando las salidas, así que nos ilusionamos con que en algún momento de los próximos meses puedas andar por acá también, por Montevideo. A mí me gustaría mucho. Sí. Tengo ganas. Después que pase extraño el invierno. Claro, vamos a dejar pasar el invierno, ¿no? Sí, a los 83 años no se puede facilitar con el invierno. Ahí está. Bueno, Yair, vamos a estar atentos a esa conferencia y comentarla contigo. La semana que viene no estamos en contacto. La otra semana va a ser ya después de la conferencia. La comentaremos también para actualizar todo eso, como dice el título, de su impacto en la actualidad. Te mandamos un abrazo grande, como siempre, y buen viaje a la vecina orilla, Muchísimas gracias, Hernán, a ti y a todos los que nos escuchan en este momento. Un fuerte abrazo y una excelente semana. Igualmente, chao.